Yo quiero que bailen. Oigan los tambores, anuncian que la cumbia ya llegó, y una vela en la mano traigo yo. Yo quiero que lo baile, pero que baile esto, pero que goce esto, que todo el mundo lo goce, en el día y en la noche, que baile y baile, pero que goce y goce, pero que lo baile esto. Yo quiero que tú bailes, pero que baile y goce en derroche de alegría. Gozaré.